Independencia. Transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane y quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes 2 horas para juntos atravesar la puerta hacia un mundo de lo desconocido. Esto es como un preludio al programa del miércoles, el dúo dinámico. ¿Sí, verdad? En la cabina por unos momentos tenemos a Luis. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí trabajoso, sí trabajo, no como otro, Charlie. Ahí lo dejamos hasta el final porque si no, sí. También con nosotros está Mortis en cabina. Sí. Y el chico cibernético Fabián, 1.0. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Empezando esta semana de radio, a ver qué tantas historias nuevas tenemos. Qué tantas nos cambia la vida esta semana, ¿vale? ¡Wow! Y sí, vas a ver. Tenemos el Minion morado. Chico cibernético 2.0, el Sergio. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan, los que nos siguen por el live chat. Un saludote, empezando lunes, San Lunes. Muy mala noche, terrible noche para todos ustedes. Todos aquellos que nos siguen escuchando, pues que no sé qué sucede con ustedes, ¿verdad? Pero bueno, mientras ustedes sigan escuchándonos, aquí vamos a estar. Un saludo a todos aquellos que nos acompañan. ¿Y qué apropiada tan canción nos acaban de poner? ¿Qué apropiada tan canción? Sí, apropiada tan canción. Un poco de dislexia. Sí. Saludos a los que ya están en el chat, que hoy sí tenemos video. Lo vamos a cortar un poquito nada más en la cámara de noticias, pero vamos a regresar, no se preocupen. Con nosotros tenemos un drum roll. No. ¡Chin! Espérame. A ver, vamos a esperar este drum roll. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Sí. Si vale la pena. Yo me la sé de otra manera, una redoba, ¿no? ¿Cómo se llama? Ándale, un redoble. Redoble. Que en este caso no sería redoble, sería como recuártuple. Ahí está. Con nosotros, el regreso a la cabina. Él es el irreemplazable, el que cuando se va deja un espacio muy grande que llenar. Nada más y nada menos con nosotros, él es Carlos el padre Carlos Montelongo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias, estimado público. Gracias, gracias, gracias. También muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fabián, Sergio, Luis, ¿cómo están? ¿Qué tal? No, pues excelente. Aquí estamos de nueva cuenta dándoles lata a todos nuestros radioescuchas, que espero que se queden con nosotros estas próximas 128 minutos. Ah, no, mentira. 120 minutos. No recordando a nadie, ¿verdad? No, no, no. Para entrar a un mundo de lo desconocido. Sí, muy bien. Pregúntanos del chat, que qué rollo con tus lentes. Protección para los ojos nada más. Sí, no hay sol, dicen. Protección para los ojos, uno te digo. Eso están diciendo. Eso tú. Eso están diciendo los del chat. En el chat. Aquí estoy leyendo el chat. Ahí está. Dicen que qué rollo con esos lentes. La protección nada más para mis ojos, compañeros. Sí, ok. Bueno, vamos a a dar inicio. Esta noche tenemos un programazo. Va a estar con nosotros. Es lunes de Josué Velázquez de Casa Grimorio. Y él nos va a estar platicando sobre el tema del oscuro del ocultismo. ¿What? ¿Cómo? Lo oscuro. Del ocultismo. Ajá, lo negro, de lo negro, o sea. Lo negro, lo negro, ¿no? Lo negro, lo negro. Más negro que la noche, Becker. Bueno, de eso va a estar hablando con nosotros Josué Velázquez esta noche. Y por eso trajimos nuestra protección. Con nuestra protección me refiero a Carlos. Gracias. Por cierto, Carlos, ahorita que pasé por tu casa, vi que ya tenías perros nuevos. Ya. Yeah. Tengo dos collies y un Rottweiler. Yo pensaría que cuando ya tienes 18 perros es suficiente. Más o menos, ¿no? Bye. ¿Cuántos perros tenías ya antes de los nuevos? No, es que hemos dado mucho de adopción, ¿vale? ¿Cuántos tenías? 19. Sin contar los gatos. Sin contar los gatos. Sí. Sin contar los gatos. Ajá. 19, 7, 5. Hay más gatos que perros. Sí. No, no, ya no hay. Ya está ahí como unos 8 gatos nada más. Eso es lo que tú ves. ¿En serio? Sí. Sí, si los cuentas por sus maullidos, has de contar como 8. En realidad son como 70. Bueno, todos así bien calladitos. Sí. Para que en cuanto sale estos. No lo dudo. Sí. ¿Tú crees que hay 8 gatos? Okay. Bueno, gracias, Luis. Nos vemos. Bienvenida, Rosy, a los controles. Buenas noches. Vamos a iniciar. Bueno, saludos a todos del chat. Ya dije, para entrar a... ¿Se ve de lado la cámara? Emocionada, Casa Grimorio, sí. Bazinga, yay. Sí, Bazinga, yo. Geek. Saludos desde Acapulco, están llegando. Llegaron de otro lado también en el chat, en la página, pero no los dije, todavía de dónde son. Y, a ver, se dice hiciste un bane. Aquí no se dice Bazinga, se dice hiciste un bane. ¡Oh, sí! Perdón, es primera vez que escucho. Ah, ok, se permite, nada más por hoy. Bueno, entonces ahí están llegando ya los saludos a DJ Town, que por cierto, nos la pasamos muy bien ayer en las chorreadas. Genial, ¿no? Me imagino. Hicimos un show diferente ayer, porque aparte de lo que siempre hacemos, lo hicimos como televisión, o sea, hicimos un show de televisión en vivo, en un bar. Vaya. Entonces fue genial. Vamos a repetirlo, yo creo, la próxima semana. Esperemos que la semana que entra estemos ahí. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el chat. Para que entres al chat y participes con nosotros, entra en la página, que es www.elmundoparanormaldebane.com. Ahí le apichurras donde dice live stream. Ahí nos puedes acompañar en el chat y nos puedes ver lo que está sucediendo aquí en cabina. Puedes estar viendo las caras, puedes estar viendo todo lo que está sucediendo aquí inmediato. Si no te interesa y solo quieres estar escuchando porque estás estudiando o hacer tarea, y también tienes la opción de que nos puedas escuchar directamente desde tu computadora para que tengas un sonido un poco mejor que lo que a lo mejor tu radio te podría dar. Oye, sí, está mucho mejor. Fíjate que si tienes un teléfono inteligente. Cualquier teléfono es más inteligente que yo, porque varias personas. Un abaco. Cualquiera. Un abaco es más inteligente que yo. Fácilmente, sí. Hecho con cuencas. Bueno, los iPhones creo que los Android también. Hay una aplicación buenísima, se llama TuneIn Radio. La bajas, es gratis. Pones la rancherita. Hay varias rancheritas, pero buscas. La que sale en primer o segundo lugar es la de nosotros. El 1000 de tu amplitud modulada. Exactamente, el que diga 1000 AM. Ese somos nosotros. El que tiene nuestro loguito de la rancherita. Bueno, búscala. No tiene. Donde estemos hablando nosotros, ahí es. Exacto. Ahí la pachorra. Sí, oye, pero genial. Cuando he escuchado el programa. Muy buena calidad. Que no estoy yo aquí en cabina, que estoy en la casa, o que escucho una grabación que hice, me quedo así de que wow. Se escucha mejor. Genial. Se escucha mejor que cuando estoy aquí. Sí. Aquí en los monitores. Sí, es porque es digital así todo. Por la señal que aquí manejamos es digital. La convertimos a amplitud modulada, como tú dices. Por supuesto. Pero manejas todo es digital. Entonces, esa señal digital se queda así tal cual en el ciberespacio. Sí, porque fíjate que el 1000 sí hay en algunos lugares que se batalla mucho. Sobre todo si no tienes una buena antena en el... Y aparte, tenemos el 1000 AM digital para los radios. Aquí, si tienes radio digital en tu carro, el 1000 AM lo puedes agarrar digital y se escucha así cristalino. ¡Wow! Muy nice. Buena señal. Sí, muy buena. Bien. Pero bueno, entonces busca esa aplicación TuneIn Radio, bájala. Para que nos escuches cada noche. Cristalinamente. Los teléfonos en cabina para que nos marques. Por supuesto. Desde Ciudad Juárez nos puedes marcar con la 656 al 892-1000, 892-1000. Y desde la Ciudad del Paso o cualquier área de Estados Unidos, márcanos con la 915 al 534-8279, 534-8279. Parece que ahí está entrando ya nuestro enlace. Voy a desconectar un segundo la cámara. Aguántenme tantito en lo que voy a dar la lectura de nuestra noticia. Ya está nuestro invitado. Ah, no era. Ok, pensé que ya nos estaba marcando. Fíjense, vamos a empezar sin música noticiosa para irnos más rápido. Sí, si no, no vamos a alcanzar. Tin, tin, tin. Ok, esta es la noticia del día, Qué bueno que está Carlos con nosotros para opinar. Sí, no te digo. Calladito el profe, pero ya lo sabía, ¿no? Fíjense, en Maryland, ¿qué pasa? Asesinan a dos niños durante un exorcismo. En Estados Unidos, obviamente, Maryland, Estados Unidos. Al parecer, las presuntas autoras del suceso han sido una madre y su amiga. Dos niños murieron y otros dos han resultado heridos. ¿Damos clic para continuar? Claro. Pinchúrrale, ¿cómo dices tú? Pinchúrrale. Sí. Ahí está nuestra música noticiosa. Gracias, Rosy, gracias. Un niño de un año y una niña de dos han muerto víctimas de un exorcismo en Maryland, Estados Unidos. Otros dos heridos, tanto la madre como su amiga, han sido detenidas por agentes policiales. Según informa Russia Today, al parecer, las presuntas autoras del crimen han sido la madre de las menores. Saikeya Latriz Array y a Monifa ver. Denise Sanford. Adivina el color de las niñas, ¿verdad? Señales, gustaba la sandía. Ambas han sido arrestadas por la policía. Según los investigadores, durante el ritual, las mujeres acuchillaron varias veces a los niños, supuestamente para que los pequeños expulsaran a los demonios. Más de exorcismo parece como que un ritual de otra categoría, ¿no? Pues ahorita le preguntamos eso también a Josué en cuanto le demos la bienvenida. Antes de entrar, nos queda como un minuto rápido para opinar. Vamos a darle la palabra a Carlos. Mira qué padre en un minuto. ¿Sí, tú? Sí, venga, profe, venga. Por desgracia, lo que siempre les he comentado es la realidad en este caso. Personas que creen que tienen la capacidad para hacer un exorcismo, los están haciendo. En la iglesia de España están ahorita reclutando sacerdotes para ser exorcistas. Tienen que tener en cuenta esto, todo mundo, si no lo creen, aquí está un resumen de lo que puede suceder. Un exorcista no se hace, no se recluta, el exorcista nace. Y cuando una persona quiere hacer un exorcismo por medio de un estudio, por medio de estar leyendo, pueden pasar las tragedias que sucedieron en Maryland, que no saben la capacidad que tienen o no saben las consecuencias que pueden tener cuando se hace un tipo de... Pues tienes que admitir, se ve genial en las películas. Ah, no, se ve genial. Se ve genial, pero precisamente como ciencia ficción, como lo dices, pero vuelvo a repetirte, Vane, aquí no es correcto que se estén reclutando sacerdotes, pastores o cualquiera para ser entrenados como exorcistas. El exorcista, como te digo, no se prepara, ya nace como exorcista. Y aquí precisamente... Pero pues ahí, con ese argumento, o más gente, ah, entonces yo nací de exorcista, y se van y pues hacen más fechorías. Pero... ahí está aquí mi ejemplo, mi prodigé, el 1.0, el primer reject que tuvimos que regresar porque venía defectuoso. Total recall. Sí, sí, sí, okay. Sí, exactamente, exactamente. Sí, a él le dices eso y se va a sentir con poderes divinos. No, claro que no. Sí, ¿cómo que no? Sí, de por ver, sí, Sergio, de por sí. ¿Verdad? Sí. Sí, le dices, no, tú no necesitas formación de ¿cómo se llama? De exorcista. Lo sí, tienes que traer. Ah, es que yo lo traigo. Yo ya lo traigo. Oh, yo sabía que para esto nací. No, es que pues. Precisamente, pues, las personas que hicieron ese exorcismo en Maryland probablemente también creían que tenían esa capacidad. Mira, ya estaba hasta sacando su cruz. Ya estaba sacando su cruz y su Biblia. No, míralo. No, claro que no. Ya me no, estás picando con agua. Se está poniendo su cuello clerical ya aquí, Fabián. Hay alguien en la línea 1. Vamos a ver quién es porque creo que quieren opinar acerca del tema. Y luego ya pasamos con nuestro invitado. Decimos, sí, en la 1. Malo, buenas noches. ¿Mala noche? ¿Malo? Malo. Buenas noches. Sí, adelante. Habla Josué Velasco. ¡Ay, Josué! Pensé que eras un invitado que tenemos en la línea. Un invitado, Hay un invitado. Bueno, sí, eres el invitado, perdón. Pensé que eras el ¿cómo se llama? Un radio escucha que había marcado. Se me confundieron aquí los foquitos. Josué, pues bienvenido. Vamos a incorporarte a la plática que sé que estabas escuchando. ¿Perdón? ¿También hay alguien en la 1? A ver, ¿quién más está en la línea? ¿Malo? 1, 2, 3, antes de que te colguemos. Pues no, reseteamos la llamada. Bueno, Josué, incluyéndote ya a esta plática que llevamos, pues, ¿cómo ves la situación? Un saludo, Vanes, nuevamente es un gusto estar en tu programa. Y al padre Carlos, saludarlo nuevamente. Ya tenía semanas que no lo veía desde mi última visita allá a tu ciudad. Pero bueno, padre, qué bueno que está usted nuevamente. Alcancé a escuchar referente a que se están preparando gentes para hacerse exorcistas, ¿correcto? Así es, José. Bueno, pues, sí debe existir una preparación, por así decirlo, ritualística. Es decir, algún pastor conocerá un camino que le ha permitido liberar a alguien de los espíritus y eso lo transmitirá. Es correcto y hasta bueno, ¿no? Lo que ocurre es que por más conocimientos que tú le transmitas a alguien, si esa persona no tiene ese don espiritual, es decir, no nació con ese don espiritual, pues no lo va a hacer. Un exorcista es como un médico que nace con esos dones. ¿Pero un médico sí puede estudiar y convertirse en doctor? No, los dos pueden estudiar. Okay, un exorcista puede recibir preparación, ¿no? Clerical y todo lo que tú quieras sobre filosofía y todo lo que tú quieras. Pero si no existe en su espíritu esa fortaleza, ese don de nacimiento, pues difícilmente podrá ser efectivo en las expulsiones demoníacas. Lo mismo que un médico puede ir a la universidad, puede tratar de estudiar y puede adquirir su título, pero eso no lo hace un médico, eso no lo hace un curador. Lo que trato de entender o que nos trata de explicar es, esto es más que un don, más algo con lo que se nace que lo que se aprende a hacer, ¿no? Así es, mira, es un, traslademos esto a algo más coloquial, a una receta de cocina. La mamá le transmite esos conocimientos a la hija, pero el sazón, el guiso, eso especial lo dará pues la persona. Si la hija, por más que intente, no tiene ese don, ¿verdad? Pues no podrá competir nunca. Es lo mismo sucede en esto. Todo ese tipo de conocimiento es un don celestial, un don espiritual, dado al momento de nacer. Y por eso es que no todos pueden ser exorcistas, ni aquellos que quisieran, ¿ok? Hay unos que no queriendo... Pero, ok, entonces, a lo que estás diciendo tú y Carlos, con ese argumento, pues ya no reclutan a nadie. Sí, tienes que seguir reclutando para ver quiénes traen ese don. Ah, sí, yo no soy en desacuerdo del reclutamiento. Debe de haber una selección ahí, y es una selección en primera que la hace el mismo estudiante o el mismo discípulo, el párvulo, ¿verdad? De aquella persona que está, decidirá cuando se enfrente a uno de esos tipos de experiencias si continúa o no. Son las mismas, sus propias capacidades las que le permitirán a él continuar o alejarse de ese camino. Josué, entonces, más o menos lo que podemos entender en resumen es que se necesita más que el estudio una fe inquebrantable para poder, o para poder realizar el exorcismo, vaya, más que... No, sí necesitas fe, pero no, mi argumento no va en eso. Hablo de quién espiritualmente eres tú. ¿Sí me explico? Debes tener fe, por supuesto, en primera, para creer que esto es posible. Y tienes que tener fe para entender cómo esto se puede, cómo se puede dar la liberación a una persona. Eso ya es indiscutible. Si entramos, por ejemplo, en la cuestión de fe y en el exorcismo, entraríamos también en problemas, por ejemplo, con la noticia que acabamos de dar de los niños que acaban de ser asesinados. Si le preguntas a las personas que estaban realizando el exorcismo y les dices, no, oye, es que mataste a los niños, o sea, van a apoyarse en su fe. No, es que tenían el demonio adentro, los tuvimos que matar por eso, y el demonio fue quien se los llevó, y con la fe, en ese sentido, pues de ahí no los vas a sacar, ¿no? Así es. Por eso no se maneja como un argumento, no solamente en ciudades industrializadas o no industrializadas. En México, recientemente también, una familia entera, una mamá le sacó los ojos a su hijo en una práctica satánica, ¿no? Y esa es su fe, o sea, quien promueve eso es su fe. Una fe, un conocimiento equívoco, errado. Eso es lo que hace daño. Por eso el padre dice que es peligroso hacer ese... Me gustaría que estuviera Carlos aquí para preguntarle. Ay, sí está, Carlos. No, no, sí, te estoy escuchando. Es que lo he dicho tantas veces, como ya no vienes. No, ahorita lo que está diciendo José tiene toda la razón. Precisamente las personas que se consideran exorcistas o creen que pueden hacer un exorcismo, lo van a hacer bajo la fe, pero no tienen los argumentos, el conocimiento, la fortaleza, la entereza, la capacidad y sobre todo el conocimiento de a lo que se está enfrentando. Porque por desgracia, no digo, cualquier persona ahorita se puede levantar y decir que soy un exorcista, no, pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo puedas lograr hacer. Así es. Hay personas que se dedican a hacer exorcismos, entre paréntesis, pero que en realidad terminamos escuchando las notas como las que acabas de dar de los niños de Maryland, que definitivamente pasan la mejor vida a las personas, porque las personas no son exorcistas, no tienen la capacidad, por lo tanto, ende de lo que estás viendo ahorita. Un exorcista... Sí, porque incluso, perdón... Sí, adelante. Perdón, padre, pero llega a ocurrir un fenómeno dentro de todo... Bueno, sí, de todo el proceso de la fenomenología dentro de la liberación de una posesión, es que este pingo posea entonces a las personas que están tratando de exorcizar. Sí, el demonio es un ente que bien juega con la verdad y te hace mezclar la mentira con la realidad. Por lo tanto, puede hacerte que tú veas cosas que no son, sientas cosas que no son, y es una manera de debilitar al opresor, o sea, al exorcista. Entonces, puedo juzgar yo entonces que, imagínate, ¿cómo debe ser el poder del demonio? Pues para quitarle el poder de convicción a la madre para matar a un hijo. Ay. A ver. Todos se quedaron así muy calladitos. Silencio incómodo. Sí, no, silencio incómodo. Es que, bueno, estamos entrando ahí en... Es algo muy fuerte, ¿no? Sí, caemos en la cuestión de la fe, nuevamente. No, es que en realidad, si te estás refiriendo al exorcismo, te tienes que dirigir siempre a esa parte. La fe, la confianza, la tiene que ser en un estado de sí, fe. Sí, pero es que aquí estamos hablando de que por cuestiones de fe, gente que queda lastimada y gente que sin ojos, gente que muertos... Eso siempre ha ocurrido, Vane. Siempre. Pero pensarías que ya en este tiempo de la historia, o sea, al final de cuentas, o sea, es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? No, mira, espérame tantito. Es que, por desgracia, y sin ofender a nadie, este tipo de programas es lo que a eso lleva, a que las personas se crean que tienen capacidad. Lo que está diciendo esta persona, yo tengo esa capacidad, yo lo puedo hacer. A ver, ¿ven? Y definitivamente no lo pueden hacer. Porque lo que estamos, en la introducción del programa dice... profesionales, aunque ¿sí? no hay ningún profesional aquí. En el sentido de que no tengo un certificado que dice exorcista, no tiene un certificado que dice brujo, no tiene un certificado que dice benedicto ni nada de eso. Benedicto. Pero precisamente aquí tenemos la capacidad, porque ya lo hemos practicado. José, olvídate, años viendo el lado oscuro, conoce al Pingo al revés y al derecho, por lo tanto, él lo puede enfrentar. Así es. Pero fíjate una cosa, acuérdate, ¿qué es lo que está llevándose a José? José, acuérdate lo que él nos ha dicho, que no cobra por lo que hace, sino por lo que se queda. Aunque sí, él, y además, perdón, para el conocimiento de estas realidades te permite saber cuando tus capacidades no dan para eso y causarías más daño, entonces no le entras. Así es, ¿sí? Pero la responsabilidad. Tanto José como yo estamos curtidos en ese sentido y probablemente al principio cometimos errores, pero ya no los cometemos. Pero precisamente las personas que escuchan este tipo de programas, yo puedo hacer lo que hace esta persona, yo puedo hacer lo que hace esta persona. ¡Te embarro de yeso! Ándale, por eso cuando estamos platicando, José y yo, decimos parte de las oraciones, pero no las decimos completas. Claro. No al público, porque ya cualquier tarugo va a querer hacer un exorcismo como lo que sucedió aquí. Tenemos que hacer ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. How does the fox feel? Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Esa es mi campanita. Ring, ding, ding, ding, ding. Es que voy a hacer una pausa. No sé si notaron el cambio de volumen muy sutil que nos manda Rosy. Ah, no. Ah, entonces no. No, nomás hubo cambio de volumen, pero no, es bien normal. Okay, ¿ok? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Pues es que ahorita que dice Josué, es que siempre ha sido así, ¿no? O sea, por cuestiones de fe. Regresando al punto que los dos muy inteligentemente se me escabulleron. Sí, pues la verdad. Evadieron astutamente. Sí, sí, sí. Es que yo, insisto, mi punto que estaba haciendo es de que sentirías que ya hoy en día, tantos años ahí de, pues con la civilización que llevamos y la tecnología y el avance científico que hemos tenido, pensarías que muchas de esas cosas ya estarían atrás. No. No, que ese tema sigue vigente. La presencia del maligno, sus manifestaciones son constantes y siempre se han manifestado de la misma manera. Sí, entonces nosotros nos enfocamos a creer que tenemos una visión de conocimiento de muchas cosas, en muchas áreas, pero no por eso se pierde esta realidad, porque el demonio es una realidad. ¿Qué ocurre? Que el demonio se mete, el demonio te toca y cambia totalmente tu entorno. El demonio entra en cualquier espacio por donde vea una hendidura en las paredes. El demonio entra a propios conventos, a propias iglesias, a propias familias, ¿no? Entonces, no podemos decir, porque si hacemos un análisis antropológico, es decir, de una investigación de todo el entorno social que rodea a nosotros, a toda la comunidad, pues sí, nos daremos pues cuenta de que el demonio es una constante, que tal vez la forma en que se asimila o de la que se habla de él cambia, pero no su esencia. El extracto del Pingo es vigente desde hace milenios. Desde el inicio del tiempo. Ok. Pues bueno, y hablando del Pingo, creo que esta es una muy buena introducción para el tema de esta noche, Josué. Así es. Fíjate, nomás nos tardamos 30 minutos en la introducción. Bueno, la verdad es que platicar sobre... Bueno, de eso se trata el tema, de platicar de las experiencias que yo en viva voz, ¿verdad?, relataré de lo que ocurre dentro de grupos sectarios radicales, es decir, que buscan mantener vigente las tradiciones antiquísimas, como es el sacrificio de sangre humano, como es la adoración abierta al mismísimo, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, es además una invitación a que todos escuchen. He estado en varias ciudades en donde me han mostrado, por ejemplo, volantes, vane, en donde se les están entregando en la gente, ¿no? En lugares de donde se concurren, llevarlos a la iglesia. Le dicen, te invitamos a conocer al Señor y te libere de todos tus males, ¿no? Entonces, decir que señores, bueno, pues son las formas que las sectas están atrayendo a gente, ¿no? Ok, entonces, pues no es un engaño, porque a fin de cuentas es una creencia religiosa. A lo mejor el señor de otra manera, ¿no? Que como lo vería una persona, digamos, común. Es algún otro punto de vista en un tema muy muy muy complicado, muy complejo. Entonces, ¿qué sería la fe? Te dicen, vamos a una misa, que sí es una misa, pero es una misa satánica, ¿correcto? Sí, sí se da. Mira, por ejemplo, hay en la frontera, que generalmente es donde estuve presente, en donde muchas de estas sectas está encabezada por gente pues muy adinerada, pero a su vez al momento de expander esta logia, porque además cuando tú generas convenios de culto al demonio buscas no solamente un beneficio común, sino una de las reglas es hacer crecer tu pueblo, es decir, hacer crecer la comunidad. Es un principio de cualquier secta, de cualquier ramo, ¿no? Que busca integrar a su clan a más personas, ¿verdad? Porque es una manera en que el propio líder confirma la veracidad de sus creencias hacia él mismo. Por eso se deforman las creencias. Es como, y lo mismo ocurre, este fanatismo llega a ocurrir en cualquier religión, como en esta del demonio, ¿no? Porque el culto al demonio está constituido como religión, porque hay reglas, hay estatutos, hay niveles, o sea, hay jerarquías dentro de la estructura del culto al demonio en iglesias tan importantes, iglesias con registro. Tan solo en Estados Unidos hay más de 30,000 sectas que dicen en sus siglas adoración al demonio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues ellos crean incluso propias iglesias cristianas, ¿ok? Ok, ¿cristianas pero satánicas? Espera. A ver, ok. Ellos, por ejemplo, abren un templo de adoración a Cristo, ¿no? Porque es la manera en que sea el demonio pues, le abren las puertas, hacen como si fuera una iglesia normal, como cualquier otra, pentecostés, evangélica, de cualquier tipo. Posteriormente, pues no, hacen que la gente vaya llegando, ¿verdad? Lo hacen a manera de estar, para poder hacerse llegar de recursos y poder, pues, emprender expandir su religión, ¿no? Después, dentro de todo este proceso, pues el pastor ahí va detectando a la gente, pues, más vulnerable, es decir, la que psíquicamente es más débil, por lo tanto, puede convencérsele más fácil. Y se le invita a participar entonces en otro tipo de ceremonias más profundas. Todo esto, te digo, lleva un proceso de lavado de cerebro, es decir, de cambio de ideas, una reprogramación en lo que es la persona, en sus ideas, en sus ideales, en sus sentimientos, en todo su aspecto, y la empiezan a involucrar en el satanismo. En Tijuana vi muchas de estas sectas. Ok, entonces te reclutan así como a cualquier iglesia y de repente no te das cuenta, pero ya estás en un rollo oculto. Satánico, así es. Satánico, ok. Así. Bueno, aquí, primero, lección para toda la gente: no se dejen reclutar para una religión. Claro, lección de la noche: no te dejes reclutar. Carlos, vamos a contigo. Primero. Como dice José, definitivamente hay muchas sectas que precisamente inician templos cristianos para precisamente ir viendo a las personas vulnerables, pero ahí uno tiene que darse cuenta que es muy fácil decir, me lavaron el cerebro, me lavaron el coco, o me engañaron, pero ya cuando una persona está viendo que las cosas no son definitivamente en un aspecto cristiano, que ya lo están enfocando a otro sentido, tiene el sentido común de elegir si sigue o no sigue. Bueno, y en este punto, ok, ¿qué es lo más peligroso? ¿El ser satanista, el ser cristiano, o realmente no es tanto ser ni satanista ni cristiano? A lo mejor es el fanatismo. A lo que voy es a lo siguiente. Por ejemplo, ahorita Josué dio un ejemplo. El ejemplo de una satánica que le saca los ojos a sus niños, ¿verdad? Sí. Bueno, del otro lado, la noticia del día de hoy es de que que cristianos, ¿no? O católicos, no sé exactamente qué religión serían, pero pues del otro lado, y matan a dos niños a puñaladas en un exorcismo para sacarles el demonio. O sea, estamos hablando de lados opuestos, cometiendo actos de fanatismo. Yo siempre te he dicho el comentario aquí, Vane, que la religión cuando se dirige por voluntad propia es bonita, pero ya cuando se fanatiza, cuando dice la religión yo soy mejor que la tuya, o tú no estás a nivel mío, ya cuando se empiezan a fanatizar es cuando la religión ya pierde su efecto. y precisamente es donde empiezan los problemas que se tienen con estos tipos de situaciones como el exorcismo de estos niños. ¿Se podría decir que esa es la hendidura o es la partidura donde aprovecha el mal para entrar? Perdón, ¿cómo fue? Hasta cierto punto, sí. Es que se supone, entonces podríamos decir que esta cuando uno se fanatiza o cuando uno trata de imponer, es la pequeña línea delgada que se rompe para que el mal pueda tergiversar. O sea, bueno, el maligno siempre va a ponerte las condiciones para hacerte ver lo que tú esperas ver. ¿Sí me entiendes? Él va a generar las condiciones para hacerte creer. El demonio puede falsamente crear milagros, ¿verdad? Puede hacerte suponer a cosas que tal vez no existen para el otro entorno, pero para ti sí. Al momento de eso ocurre que tú entonces empiezas a creer y tu fe se empieza a reafirmar en eso que estás viendo, ¿no? Y hay ejemplos, te digo, de diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de la madre que le saca los ojos a su hijo, es que en una sesión espiritista que están llevando a cabo, su hijo no quería cerrar los ojos. Por lo tanto, uno de sus otras acompañantes dentro de la sesión le dice que debe tener al pingo, porque no es posible que ya llevaban como 5 días rezando. Este niño no obedece. El niño no obedecía porque ya tenían días sin comer, ¿no? Ya sin dormir bien y todo ese tipo de cosas. Total, que obviamente en ese entorno todo se confunde, la mente es muy manipulable por el maligno, y entonces se provoca esto, se llega a esto. Y eso es lo que se supo, ¿no? O sea, eso es lo que por algún hecho nos enteramos, porque en este caso ocurre que el esposo no estaba fuera de la ciudad. Cuando llega, se encuentra con esto, entonces él llama a la policía y todo se descubre. Pero así como este caso en México, tan solo existen muchísimos, y en Estados Unidos no se diga, en las ciudades fronterizas es extraordinario. ¿Cuántas veces las noticias de repente por algo sucede que nos enteramos, verdad? Porque generalmente esto está muy aislado, la gente se va a hacer sus rituales a lugares aislados para que pase lo que pase, pues no, nadie se entere, ¿no? En donde hay gente sacrificada, hay cosas, ¿no? Muchos de los grupos sectarios utilizan los animales para estos procesos, pero muchos no. Cuando el maligno se apodera de una persona, pues te puede hacer matar a tus propios hijos. Wow. Ok, muchísimos comentarios en el chat. Déjame empezar a sacar unos pedidos a decir, Fabián. No, pues, o sea, ahora sí que hay que tener cuidado, porque el que tome la decisión de seguir este camino, pues debe tener una necesidad muy grande, ¿no? Para entregarse a cosas como estas, que desde un principio sabes que no van a salir del todo bien, ¿no? No, es que no lo sabes, y no es que haya una necesidad de material incluso, sino una necesidad de creer en ti mismo. Sí, o sea, todas las religiones lo que te enseñan a ti es en depositar el poder de cambiar tu entorno a una entidad superior. Para muchos pues es Cristo, para otros pues puede ser Buda, para otros puede ser cualquier otro maestro. Pero partimos de que es una necesidad de pertenencia, ¿no? O sea, lo que decides creer a final de cuentas. O sea, aunque no sea propio o no sea decisión de nosotros mismos, hay algo con lo que nos conectamos o hay algo que nos atrae un poco para podernos adentrar en ese culto, bueno, ¿no? Acabas de mencionar algo, una conexión. Existe, se da una conexión, un clic entre lo que escuchas hablar, ¿verdad?, a ese líder que te hace involucrarte más directamente a ese culto. Te digo que puede ser de todos los tipos, ¿no? O sea, hablemos por ejemplo de los testigos de Jehová, como ejemplo, nada más, para no irnos lejos, en donde se dice, tú deberás renunciar a fiestas, deberás renunciar a todo lo que es en contra de Cristo, ¿no?, en contra de Dios. Y así se hace. Entonces genera una influencia tan fuerte que en efecto extrae o hace que se sustraiga esa persona de todo su entorno social, que atente contra las creencias que está recibiendo. Lo mismo ocurre con el satanismo. La diferencia es que los satánicos pues son más liberales en ese sentido. Si dicen, y conseguirás la sangre de un niño que no haya sido bautizado, pues ellos van y lo van a hacer. ¿no? Acá te dicen, en la Iglesia Católica, por ejemplo, nos pueden decir, cumplirás con todos los sacramentos de la ley de Dios, ¿no? Y tú bautizas a tu hijo, lo confirmas, lo llevas a la primera comunión, confiesas y todo. Es lo mismo, solo que dependiendo las reglas de cada conocimiento, de cada religión, o de cada culto más bien, pues son los resultados, como es en este caso. Y déjame decirte otra cosa. Muchos de los cultos están viciados por las ideas que cada persona le aporta al culto. Es como el culto satánico a la Santa Muerte. No estoy diciendo que todo el culto a la Santa Muerte sea satánico, pero hablemos del que es satánico. Hay alguien, por ejemplo, que está recluido, no sé, en alguna penitenciaría, y conoce a algún alguien que da culto. Aprende cómo esa persona le dio culto. Cuando esta persona sale, porque además es un fenómeno muy estudiado, digo, por antropólogos aquí en la Ciudad de México, donde dice, bueno, ¿dónde aprendiste este culto? En la cárcel. Y dicen, nada más que yo vi que esto le hacía falta y yo ahora puse ejemplo, ya tengo mi imagen, ahora yo hago esto y hasta le rezo de esta manera. Entonces, te das cuenta, ellos han sustraído de la Iglesia, por ejemplo, católica, el Padre Nuestro, el Ave María, sustituyendo los nombres. ¿Sí me explico? En vez de decir en los misterios, igual se sustituye la imagen de María o la imagen de alguna entidad por la de la Santa Muerte. Ese tipo de deformación existe en todos los cultos, lo mismo en el demonio. Mucha gente se acerca, por ejemplo, a casa de demonio buscando aprender sobre el culto al pingo. El culto al pingo con la brujería mexicana está directamente ligada al culto al demonio, pero no necesariamente es mala, o sea, no necesariamente tienes que dar niños, no necesariamente tienes que asesinar, no. Son deformaciones que cada uno de los líderes de estas sectas le va poniendo a su fe, a su culto. Ok, o sea, digamos que a pesar de lo establecido, cada persona tiene una necesidad como de dejar un aporte al culto, digamos un poco de egocentrismo, de decir gracias a mí el culto tiene un poco más. Bueno, hay cultos que no están definidos, como el de la Santa Muerte, en donde ahí poco a poco, durante tantísimos años que lleva este culto, pues le han ido aportando cosas, cada quien, cada líder de quien ejerce, ¿no? Esos rituales, todo ese dogma religioso, esas ideas, pues, en conjunto cada uno de ellos le va poniendo cosas, por supuesto, ¿no? Este culto, ahí te decía, hay culto satánico porque está más destinado a buscar protección para actividades un tanto ilícitas. Hay otros satanistas como la Iglesia de la Bey, la Iglesia Satanista de la Bey, en donde pues ve al demonio desde un punto filosófico, como una imagen a seguir por todo su proceso de perfección, donde te enseña que tú eres dueño de todo tu entorno y por lo tanto puedes cambiar las condiciones para ser quien quieres llegar a ser. Y dice el precepto, aquí nadie salva a nadie, pero también es cierto que nadie se salva solo. Por lo tanto, habrás de buscar a más hermanos que compartan tu idea y juntos hacer crecer y generar las condiciones. Esa es la regla de la Iglesia Satánica de la Ley. Y así en todos los cultos que te dicen, tú pídele a la entidad poderosa, a esta entidad superior, que te ayude a modificar todo para que esto tú recibas un beneficio material, espiritual, de salud, de lo que tú quieras. Aquí es donde existe la deformación. Y dicen uno, pero a esta deidad se le pone más contenta si le haces esto. Okay. Pero a esta deidad le gusta más esto. Por ejemplo, hay satanistas que yo conozco que no usan sangre, usan vino, por ejemplo. Dicen, no, pero y habrán otros más radicales que dicen, no, la religión nos dicta que desde hace siglos con lo que se alimentaba uno era con coágulos de sangre, ¿no? Al momento de hacer la reproducción de la última cena, que es además una práctica común en la mayoría de los cultos paganos o los ortodoxos, la reproducción de la última cena es dada. Solo que a diferencia, por ejemplo, y aquí véanlo, muchos satanistas contemporáneos toman a LaVey como un satanista que tuvo contacto con el Pingo, pero él bien nos dice que él nunca lo vio, ¿no? Y que además él escribe cómo tendría que hacerse una cena, lo que es la Eucaristía en la Iglesia Católica, como una burla, ¿no? Porque además él funda su iglesia para hacer una burla contra los dogmas establecidos. Sí me explico, pero sin embargo la gente que no ha analizado todo esto y no estudia los fondos de ese tipo de tradiciones, porque son eso tradiciones, pues lo deforman. Tú puedes encontrar, por ejemplo, escapulario dentro de la Iglesia Católica, algunas imágenes que no tienen ni siquiera permiso eclesial. Está de acuerdo, padre, que hay he ido a pueblos en donde hay santos que ni siquiera están reconocidos, pero pues ahí funciona ese santo, entonces lo ponen. Sí, precisamente, los santos regionales, los santos de la localidad, son precisamente los que las personas traen los escapularios, pero no están reconocidos por la iglesia. Uh-huh. Y con ese escapulario, por ejemplo, vemos al de la Virgen del Carmen, pero después puedes encontrar escapularios del Justo Juez, escapularios de San Benito, escapularios de qué te gusta, de otro, de la Santa Muerte. ¿De qué nos habla esto? Bueno, de que han utilizado una creencia ya firme por siglos, pues adaptándola cada culto a sus fines. Es eso lo que ocurre dentro de todos los cultos, y sobre todo en el satanismo. En el satanismo hay un radicalismo más profundo, en donde existe lo que son satanistas de culto puro, que proceden de padres satanistas, que a su vez procedieron de un linaje satanista, y que sí tienen cultos mucho más puros, en el sentido de que siguen pues reglas europeas antiquísimas. Eso ha provocado que cuando es conocimiento, alguien está en esa secta, adquiere conocimiento, sale de esa secta, va a su comunidad, pues lo empieza a difundirlo ya bajo sus propias condiciones. Suprime cosas que a él no le gustaban y aumenta cosas que a él le interesan. Así ocurre, por eso tantas cosas que por ahí vemos malas, ¿no? Pero el demonio siempre está involucrado en esto. Pero también algo que pasa, que mencionas, es influenciado por sectas o religiones ya establecidas, ¿no? O sea, como dices tú, que toman el Padre Nuestro, que bueno, pues es de la Iglesia Católica, y este tipo de cosas que lo toman de religiones ya establecidas y ya nada más lo adaptan a su creencia o hacia su fin, ¿no? Que en este caso pues viene siendo un fin más oscuro, con unas tendencias más, pues, de más maldad. Sí, porque mira, esto sucede porque aquí hablando, por ejemplo, mira, las sectas que conocí en Estados Unidos, por ejemplo, muchos de los líderes lo que buscaban era un poder dentro de esa comunidad. Por ejemplo, hay sectas en donde te puede estar costando $10,000 al mes pertenecer a ese grupo sectario, a ese crepúsculo, no, a ese núcleo de personas. Sí, partiendo de ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el líder pues tiene que ver la manera de estar impresionando de una manera tal, con su filosofía, con sus creencias, con sus ideas, a sus seguidores. Si lo que ocurrió, por ejemplo, con tantos satanistas que se dedican, por ejemplo, a negocios ilícitos como los narcosatánicos de Costanzo, que hacían porque se me fue el nombre de la que era su amante, su ayudante, él decía, bueno, es que tal vez teníamos que matar gente porque eso impresionaba mucho a los clientes, ¿no? Pero ya entiendo, ya no eso no era parte del culto, sino más bien ya era parte del show. O sea, estamos hablando de que este tipo de prácticas muchas veces, más que un culto, es una manipulación, una obtención de algún fin económico o algún fin material. Sí. A través de la ignorancia de las personas. Pues mira, dentro de estos cultos al maligno, vamos a hablar de gente que no es tan ignorante, porque hay gente pues que son médicos, abogados y cualquier otra licenciatura. Lo que ocurre es que lo que han visto les ha hecho reformar la idea que tienen sobre su entorno espiritual, sobre lo que pueden o no creer. Porque te digo, el demonio obra por milagros. O sea, puede llegar cualquier gente a pedirte un favor espiritual, un favor de este tipo de cosas. Y si se lo haces, pues será un firme creyente porque vio la revelación. Ok. ¿No? Es como, por ejemplo, le doy a, hay muchas imágenes que sabemos que sangran o que lloran y que ese tipo de cuestiones, ¿no? Y si es, y la gente deduce que por ser, por ejemplo, un Cristo que está derramando sangre, que llora sangre por sus heridas, pues el milagro proviene de Dios Altísimo, siendo que a lo mejor puede ser una manipulación del mismísimo, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones, es que la gente cree o no cree, se hace o no se hace seguidores a ciertas fe. Es como la iglesia de la cienciología, ¿no? Es lo mismo, es gente muy preparada, gente de nivel triple A, que paga por estar dentro de ese grupo, pero ¿por qué? Porque su filosofía de estos grupos, de esos grupúsculos, pues los ha contagiado y los ha convencido. Entonces empiezan a depositar su fe en este tipo de creencias, ¿sí? Y eso no lo satanizan tanto, siendo que sí hacen cosas pues realmente horrorosas. Digamos que les conviene creer esto, ¿no? Sí, han dentro de toda su experiencia han visto cosas, sí, porque mira, es como todo, como tú dices, a veces parte y se da más por una condición de interés económico o de cualquier cosa. En ese grupo, como en muchas de las religiones, a lo mismo que te dicen, tú debes casarte con alguien de tu religión, no alguien de afuera, pues en muchos más de estos grupos que te digo son más radicales, o sea, más recios en que se respeten las reglas, dicen, tú tienes que hacer negocios con los propios de tu comunidad. Si le vas a dar trabajo a alguien, dáselo a uno de tu comunidad. Si vas a hacer algún proyecto, hazlo con gente de tu comunidad. ¡Masones! ¡Masones! Entonces... Es que, ¿dije algo mal? ¿Eso fue subliminal o qué? Sí, ¿va? Okay, ¿dije algo? No, estaba tosiendo. Tenía una tos que dijo masones. Perdón, José, perdón, ¿qué decías? Entonces, así sucede. Todo, es la manera en que se manipula, pues, la gente a la voluntad de las personas. Entonces, solo que hablando ya más de lo que es el satanismo, está involucrado en muchísimas cosas. O sea que, a final de cuentas, lo que estas sectas o estos cultos se alimentan es de la, como quien dice, la privatización de la información o darles de poquito en poquito información para que no se vayan o para poderlo seguir exprimiendo o para poder seguir teniendo sus mentes. Algo, por ejemplo, de la iglesia Pare de Sufrir. Ok. O de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que tiene en su... que es una palomita adentro de un corazón, ¿no? Okay. Pues desde ahí nos damos cuenta del diseño, del mensaje subliminal hacia la... Es una marca realmente comercial. Si tú llegas y estás presente en una de estas ceremonias o misas, bueno, yo no llamo misas, sino cultos, reunión de culto, te darás cuenta de la manipulación que existe. Y te hacen de verdad dudar, porque te pueden decir, y en nombre de Dios... Jura que lo que me vas a dar de limosna es lo único que tienes, y si no, que te castigue a ti y a tus hijos. ¿Sí me explico? Entonces, pero todo es un proceso. O sea, la música, la narrativa de las personas, el lugar, los horarios, todo eso juega un papel importante para que entonces el mensaje sí llegue. Es como ir a un seminario, me explico. El pastor lo que hace ahí es reprogramar a la gente y decir, pídele a Dios porque tú y confía en que Él te va a ayudar. Y eso es real, ¿no? Solo que ellos sí lo manipulan, ¿no? O sea, el poder de Cristo, por supuesto que Él es el dueño de todos nuestros movimientos. Pero la diferencia que ocurre en esta iglesia, que podemos decir que es de adoración a Dios, pues es una manipulación. Lo mismo que ocurre en el satanismo, nada más que por llamarles el Satanás, pues la ven mal. O sea, lo mismo con otro nombre. Okay, o sea, pero es lo mismo con otro nombre, exactamente. Es lo que estoy tratando de entender, o sea, a final de cuentas... Mira, el fetichismo en las religiones, por ejemplo, en estas tan poderosas, ¿verdad?, como la luz del mundo, una iglesia, que ellos tienen la iglesia más grande del mundo con su sede en Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, en México. Sí, eso es que grita, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, pues reúne a un cierto grupo de personas. Lo mismo que la cienciología, a un cierto número de personas. El culto a la Santa Muerte, a un cierto tipo de personas. Gente que se siente no aceptada por otras religiones, o gente que no le gusta creer ciertas reglas de ciertas religiones, pues han creado una religión que tenga las reglas que a ti te gustaría que tuvieran. Que me permitan que haga esto. Es más, que yo puedo irle a pedir que me salga bien un viaje, un golpe, ¿sí me explico? Okay. Así funciona, pero detrás de esto, pues sí debe estar la influencia del maligno, por supuesto, ¿no? O sea, eso es evidente. Pero cuando tú dices, además estas religiones se pasan en otro fenómeno muy común, el que la gente piensa que cuando haces algo malo es mejor o es más fuerte. Sí, okay. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, quiero un endulzamiento, le digo, bueno, te voy a prender una veladas al Espíritu Santo para que le hablen del corazón a esta persona. ¿No tendrá algo más fuerte?, me dicen. Siendo que esta entidad es pues lo más poderoso. Pero eso trabaja en la mente de la gente. Si tú le dices a una persona, mira, este sirio está bien preparado, pero no le ve ningún signo de ningún líquido, ningún polvo, nada, la gente no te cree. Si la gente ve que tú le estás preparando una veladora y le estás echando agua y le estás escupiendo no sé cuántas cosas y le estás poniendo semillas y hierbas y a sprays, la gente empieza a creer y dice, ah, no, eso sí está fregoncísimo. ¿Sí me explico? Todos los cultos trabajan en relación a eso. Pero recordemos los que los cristianos tienen una música genial cuando vas a sus... ¿De sus congregaciones? Sí, genial. Los musicazos duran horas y horas, sí, y horas, pues, y horas ahí. Hay que ir. Fíjate que están diciendo en el chat sobre una película de Stanley Kubrick, la última película. De hecho, no la terminó porque se murió durante la filmación. Con Tomás Cruise. ¿No? No. Ajá. Con Tom Cruise y su ex marida, está Nicole Kidman, Nicolás Niña Hombre, no sé cómo traducir Kidman, hombre adolescente, no sé. Bueno, entonces es Tomás Cruise y ella. Y si has visto la película, ¿verdad? Eyes Wide Shut en inglés. En el español la han de haber puesto así como La Lavandería 2, no sé. Es como les cambian los títulos, pero Eyes Wide Shut se llama. Y esa película la usan mucho como ejemplo, y curiosamente es donde muere Stanley Kubrick, ¿no? Y dicen que si estaba soltando ahí la verdad sobre algunas cosas, los conspiracionales, y habla, pues bueno, hay imágenes donde los llevan a un evento precisamente, a una fiesta, pues, satánica, donde anda pura gente así de mucho dinero, es una mansión, enmascarados, y pues hay sexo, drogas, rock and roll por todas partes. Una orgía, Ajá. ¿Sí la has visto la película? Sí, vi unas cápsulas, unas trailers. Y preguntan que si más o menos así es la realidad. Bueno, dentro hay sectas que sí. Hay sectas que sí. Miren, por ejemplo, les voy a platicar brevemente para que ilustren. Es un gran salón en aquella vez en donde estábamos reunidos. Era un martes. Habíamos llegado el lunes, en la madrugada del lunes. Entonces ya habíamos estado todo el día en preparación. Esto es, tienes que ir a bañarte. Aquí si no se te permite ir a hacer culto si no has... fíjense, antes de hacer culto no puedes tener sexo. Un día antes no puedes tener sexo. No puedes estar... O sea, nada. Tienes que ir totalmente limpio. Entonces, todo ese día te vas a purificar, te bañas ayer, bueno, todo el proceso. Durante la noche... primero hay una reunión donde se nos explica por qué se está celebrando, a beneficio de qué, o sobre cualquier cosa. Hay mucha gente. En este lugar hay mucha gente que generalmente se viste de oscuro con colores distintivos, como puede ser el rojo o el morado, ese color púrpura. Eso te ayuda a entender qué gente ya tiene grado dentro de la secta, porque hay reuniones en donde tú conoces a gente que no habías visto, ¿no? Y hay, por ejemplo, en esta reunión en donde se trata de que tú conozcas a otros miembros de otras sectas, pero de la misma línea, para que pues te puedan llevar, puedan casarse, o sea, puedas tener tus parejas, ahí las encuentres, ¿no? Porque esa es una regla. Pero ahí no es de tener parejas, es de tener seguro tu equipo de fútbol completo para ti solo. Te tengo que interrumpir porque estamos en lo más alto de la hora. Vamos a hacer una identificación rapidito. Vamos y venimos, no te nos vayas, estás en Mi Mundo Paranormal. Cherita Mila M, con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México.